Miro esa pava eléctrica y me hago acordar cuando yo la compré. No quedó uno en el pueblo que no se la fui que no se la fui a enseñar. Cuando llegué, lo primero que dije, ¡ay, qué rico matecito! ¡Qué rico matecito me voy a tomar! Abrí la ventana, la puse arriba del fuego y salí para la pieza. Cuando vi el resplandor del vidrio, digo yo, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso sol está saliendo! Se me estaba quemando la cocina. La llamarada salía arriba del techo. Cuando la levanté dije yo, se me terminó la garantía. Ni un cable le dejé. Poné la pava. Bueno, aquí estamos dando inicio al tercer y último bloque en este Poné la Pava número 82 de este sábado 23 de julio. Ya veo gente con remera de manga corta. Sí, nosotros estamos como a la sombra. ¿A la sombra? Aún. Sí. Pero se asoma un día espectacular. Sí, está espectacular. Gente con manga corta, mucha. Uh-huh. Yo todavía no, por dos motivos. Estamos a la sombra y hace un rato que estamos quietos, sentados. También. Me he parado solo para ir al baño un instante. Sí, totalmente. Pero bueno, esta va a ser una jornada para disfrutar. Ya hay algunos puestos armados en la feria. Uh-huh. Tempranito. Tempranito, está bueno. Así que camiones, colectivos, coches, bicicletas, motos. No sé si lo ha tomado el ambiente, el sonido ambiente de los micrófonos. Tenemos un surtidito de sonidos. Sí, hoy. Está buenísimo, está buenísimo. Y ya tenemos acá, que estamos viendo con sus atuendos a la gente de Kempo. Uh-huh. Después vamos a preguntar si tiene. La grupalidad tiene un nombre, ¿ok? Yo le digo de Kempo, ¿sí? Está Javi, están las chicas. Mira, veo un cinturón amarillo. Sí. Un cinturón verde. Uh-huh. ¿Y aquello es un cinturón negro o no tiene? No, no tiene. No tiene. No tiene. ¿Por qué digo negro? Porque están vestidas de negro. En instantes nomás, ahora en un ratito vamos a estar charlando. Se acaban de cruzar desde la plaza, pues estaban haciendo una nota y han traído hasta los premios. Trofeos, uh-huh. Reconocimientos, así que en un ratitín nomás vamos a estar charlando para que nos cuenten bueno, qué es lo que hacen y por qué traen trofeos. Bueno, por aquí tengo un mensajito. A ver, por favor. Cristi. Le manda un saludo a Marla. Sí. Acá un corazón con estrellas y un abrazo mágico. Bien, bueno, buenísimo. A ver si está ahí escuchando. Ay, chicos, jajaja, ja, ja, por favor, dice. Quiero mandarle a mi vieja lo de la señora de la pava. Ah, sí. Nunca llego a grabarlo. Cada vez que la escucho no puedo parar de reírme. Total. Nos dice María Susana. Uh-huh. Bueno, yo le había dicho que se lo iba a enviar y la verdad que no cumplí porque se me pasó. Sí. Ahora que me lo recuerda, voy a hacerlo, se lo voy a mandar, María Susana. Y hace un ratito, Sandra, de aquí de Nono, en relación a lo que charlábamos en el primer bloque sobre la obra, sobre la ruta 14 acá en Nono, del cordón cuneta que están sacando los árboles y la plantación de nuevos árboles, dice: yo creo que hay que mezclar especies autóctonas y árboles de sombra con crecimiento más rápido, uh-huh, con una buena planificación. O sea, propone Sandra acá de Nono, que le afecta particularmente esta situación porque ellos viven, son prendistas, sobre la ruta 14, uh-huh, aquí en Nono. Bueno, les recordamos, 3544-560743. Hasta ahora, los amigos de El Maitén se llevan absolutamente la birra de La Poseña, sí, porque son los únicos que escribieron diciendo quiero participar por la cerveza, ¿cómo hago? Totalmente. Así que si no llega otro mensaje, es para ustedes, y si llega otro tendremos que sortear. Uh-huh. El mensaje tiene que decir que quieren participar del sorteo por la pinta de La Poseña, que la pueden degustar hoy en la Plaza Villa de las Rosas, el próximo jueves o el sábado 30 de julio. El sábado ese estaremos sorteando otra. Sí, claro. Sí, sí. Uh-huh. Tiene una duración de una semana máximo. Sí. Así que, bueno, yo le digo, hay una canción que uh-huh. tiene que ver con la fecha sí. que traje para compartir. Traje una versión más corta, porque en realidad las coplas del Payador Perseguido sí, de sí, Don sí. Atahualpa Yupanqui es una obra con muchas partes que dura 40 minutos. Claro. Es súper recomendable escucharla sí, sí, sí. porque es tremenda la letra. Hoy, 23 de julio, se celebra el Día del Payador. Uh-huh, así en es. Recuerdo de una payada del año 1884, lo que habrá sido. Tremendo, me para imagino. Que se recuerde esa claro. payada entre Gabino Ezeiza y Juan Nava. Uh-huh. Ese duelo, ¿no? Sí. Que era las payadas. En recuerdo de esa, del año 1884, que fue un 23 de julio, es que se celebra el Día del Payador en la Argentina. Me imagino una pulpería, sí. Ginebra de por medio, claro. con la botella de Gres, como venían antes en esas épocas, ajá. ¿no? Me imagino algo así, por sí, el estilo. Un fogón, sí. sí, piso de tierra, uh-huh. una guitarra. Y dos. Sí, por lo menos. Y mucha gente. Y mucha gente ahí en la ronda, sí, ¿no? Tremendo, qué lindo. No vamos a compartir todo. No, porque toda es la muy obra extensa. De Yupanqui. No, uh-huh. claro. Pero hay alguien que hizo como una selección uh-huh. de estrofas, que fue Jorge Cafrune, y la grabó en una versión más corta, que así todo para hacer una canción sigue siendo larga, dura como 10 minutos. Claro. O sea que vamos a compartir una parte, uh-huh. si le parece, sí. de las coplas del Payador Perseguido en esta versión de don Jorge Cafrune. Con su permiso voy a adentrar aunque no soy convidado, pero en mi pago un asado no es de naides y es de todo. Yo voy a cantar a mi modo después que haya churrasqueado. Yo sé que muchos dirán que peco de atrevimiento si largo mi pensamiento pa'l rumbo que ya elegí, pero siempre he sido así, galopeador contra el viento. La sangre tiene razones que hacen engordar las venas, pena sobre pena y penas en que uno pega el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. No sé si mi canto es lindo o si saldrá medio triste. Nunca fui zorzal ni existe plumaje más ordinario. Yo soy pájaro corsario que no conoce el alpiste. Vuelo porque no me arrastro, que el arrastrarse es la ruina. Anido en árbol de espina lo mismo que en cordillera, sin escuchar las onceras del que vuela lo gallina. No me arrimo así nomás al jardín florido, sin querer vivo al vertido pa' no pisar el palito. Hay pájaros que solitos se entrampan por presumido. Aunque mucho he traqueteado, no me engrilla la prudencia. Es una falsa experiencia vivir temblándole a todo. Cada cual tiene su modo, la rebelión es mi ciencia. Yo soy de los del montón, no soy flor de invernadero.

obviamente se ve que hicimos ruido, se enteraron y bueno, nos están haciendo notas de todos lados, así que muy agradecido. Bueno, ¿qué es el Kenpo, Javier? Bueno, el Kenpo es un arte marcial de estilo chino y por ahí no es tan conocido, por ahí la gente dice, bueno, taekwondo es coreano, el karate japonés, el Kenpo es estilo chino, para que más o menos tengan una... Uh-huh. Sí, yo que nunca fui. Sí. A... Puedes venir a practicarlo. Sí, estoy invitando a todo el mundo. Para todas las edades va. Sí, sí, es para todas las edades. Aparte, digamos, como no hay edad, si son muy chiquitos, la única condición es hablar con los papás y decir, bueno, si el nene se adapta a al ritmo del entrenamiento, si no se dispersa, si no se espera un poquito, pero no hay límite de edad. ¿Arrancan? Es más, tengo un alumno de 4 años. ¿Cuatro años? ¿Y, claro. ¿Y el más longevo? Acá está presente. La tenemos acá. Sí, sí, ya la vas a entrevistar. Bueno, así que. Bueno. No, así que no hay límite de edad. Bueno, sí. Y de paso les cuento que estoy dando en la casa de todos. Acá en Nono. Acá en Nono. Y en el Club San Martín de las Calles. Bien. Todo el año. Sí, sí, todo el año. De hecho, ahora, como por el receso invernal, modifiqué los horarios. Así que estoy martes y jueves de 11 a 12 en la casa de todos. Y después volvemos a los horarios normales, que después les comparto el flyer. Dale, dale, buenísimo. Bueno, antes de este viaje a Mendoza, no es la primera salida que hacen. No. Yo sé que este año, no hace mucho tiempo atrás, estuvieron por Buenos Aires también. Exactamente. Y no sé si antes ya habían andado de recorrida por otros lugares. No, justo se dio este año. Años anteriores, como tenía muy poquitos alumnos, solamente tenía un solo alumno, participé yo en uno de los torneos abiertos. Y bueno, en este momento traje un primer puesto en mi categoría senior, cinturón negro, que no es nada fácil. Uh-huh. Que nadie se enteró, lo estoy contando ahora. Bueno, está buenísimo. Pará. Primer puesto, sí. Javier Mancilla, sí. Cinturón negro, categoría acá, senior. De Nono, acá. Desde Nono, ¿a dónde fue esa competencia? No, fue en Buenos Aires y bueno, en esa oportunidad estuve representando a Nono y uh-huh. a la provincia de Córdoba. De hecho, me dieron una mención por ese motivo. Bien, bueno, felicitaciones. Claro, muchas gracias. Por supuesto. Aparte de Nono, en Córdoba, ¿qué otros lugares se practica la disciplina, sabes? Sí, bueno, pero son diferentes estilos. Ahora que venimos de Mendoza, nos encontramos con escuelas de Córdoba, del otro lado, de Capital, también de otras provincias. Pero Kenpo, específicamente acá en Nono y en las calles. Después, bueno, nuestra sede central está en Buenos Aires, uh-huh. que está el director Mancilla Marcelo. Marcelo Mancilla, ¿lo conoces? Sí, sí, es mi hermano. Se ve que... Lo conozco muy bien. Pará. ¿Cómo le llegó a los Mancilla... el Kenpo? Bueno, justo es una linda historia y voy a tratar de resumir. Marcelo Mancilla, que hoy es el director de la escuela, sufría de asma bastante intenso en su niñez. Y una de las doctoras que la atendió le dijo: si el nene quiere correr, que corra. Si el nene quiere desabrigarse, que se desabrigue. Porque bueno, mi mamá y mis papás. Es una protección. Claro, siempre estaban como encima de él y no podía hacer nada porque se agitaba. Era feo verlo de chico, agitarse de esa manera. ¿Qué edad tiene tu hermano? Ahora tiene 51. ¿Y tú? Y yo 49. O sea, somos. Parejitos. Claro, ahí. Pibitos. Uh-huh. Bueno, totalmente. Y ahí vivas contando. ¿Y claro, qué pasó con el asma? Bueno, y una doctora le dijo que haga un deporte. Bueno, mi viejo estuvo buscando diferentes clubes. Y se encontró con Kenpo en el Club del Porvenir en José C. Paz. Y de ahí, bueno, obviamente, si había un caramelo para uno, era un caramelo para el otro también. Claro. Kenpo para uno. Claro, Kenpo para los claro. dos. Ahí entramos. ¡No, yo quiero jugar al fútbol! ¡No! ¡Kenpo! Y así que yo desde los 7 años, Marcelo de los 9, estamos haciendo esta actividad que para nosotros pasó a ser una filosofía de vida. O sea, es un. Ajá. Bueno, ya las chicas te van a contar cómo es el Kenpo desde adentro como alumna y alumno. Bueno, ahora son todas chicas, ¿no? Pero también tengo niños. Y bueno, ahí crecimos con ese deporte. O sea que también a nosotros, más allá de transitar la adolescencia, los domingos era ir a entrar a torneos. Así que si miramos para atrás, no puedo contar cuántos torneos hemos entrado. Y hoy por hoy, enseñar esta disciplina a las chicas y a los chicos, es re lindo. Es re lindo porque justamente, como retomamos el tema de las competencias, este año fue de sus primeras competencias para ellas. Las dos, esta, la de Buenos Aires claro, y esta de Mendoza. La de Buenos Aires fue la primera que uno que tiene experiencia, bueno, ya sabe de qué se trata, pero bueno, también es superar ese miedo, superar lo nuevo, porque para está mirando otra gente, ¿no? Claro. Estoy en la casa de todos, como todos los martes y jueves, con mis compañeras, mi compañero, mi profe, sino que es otro mundo. Exactamente, como nosotros entrenamos, ya se conocen, entonces es otra la situación donde hay mucha gente, muchas escuelas, muchos competidores, y bueno, transitar ese primer torneo fue lindo. Porque bueno, es ir a buscar experiencia, porque más allá que uno dice, lo plantea como competencia, ir a competir con otras escuelas, es algo más personal. Se gana o se pierde, pero siempre estamos aprendiendo. Entonces íbamos para eso, para buscar experiencia. Y lo grato que, bueno, de ese primer torneo, en su primera experiencia, vinieron con medallas y trofeos. Así que feliz. Eso fue el 8 de mayo en Buenos Aires. Y este domingo que pasó, tuvimos otro torneo en Mendoza, de cual fueron cuatro alumnas de acá de Nono, bueno, Ivana de las Rabonas, Cata de Arroyo Los Patos, bueno, Juani de acá y Juana Hurtado también. Ahora se van a presentar igual, así que no me miran. Uh-huh. Y de cuatro alumnas trajeron siete premios de Mendoza. Uh-huh. Así que, siendo que, digamos, son dos torneos que participaron, hay un buen nivel y eso, imagínate que me llena de orgullo. Sí. Y estamos representando a Nono, al Valle, a Córdoba, porque también allá me dieron otra mención por ser representante de Córdoba. Y nada, feliz, ¿qué te puedo contar? Estoy feliz. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, sí. Queremos escucharlas también a ellas que están aquí, a ver si se van presentando de a una. Agarran el micrófono allí. Hola, buen día. Buen Soy día. Ivana Leriche, tengo 46 años. Y hace 5 meses que estoy con la disciplina, sí. Yo soy profe de yoga. Mirá, pero bueno, arrimate un poquito más. Así lo encontré a Javito, que somos cumpartesanos, y le digo, profe, necesito una clase. Así que él tiene los espacios los miércoles en la Casa de Todos, que es para mujeres, para defensa personal. Así que la primera clase dije, sí, esto es lo mío, esto me gusta. Así que bien, de ahí no paré. Entreno 3 veces por semana, bueno, una en los miércoles acá en la Casa de Todo. ¿Y los otros días? ¿Cómo lo haces? En las calles. En las calles. Vas a sí, me voy de las calles. Sí, tal cual. Soy de las Rabonas, me voy caminando 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta. Hasta el Club San Martín. Hasta el Club San Martín, y la verdad que un placer entrenar con el profe. Y bueno, y encontré familia, mucha contención. Una gran disciplina, la verdad que muy feliz, también tenía muchos problemas de asma y lo he resuperado. ¿Verdad? Y la verdad que muy bien, muy feliz, muy muy feliz. Y bueno, me fue muy bien en Mendoza, en forma salí tercera y fue mi primer combate con chicas de mi edad, así que también, pero nos divertimos mucho, nos cuidamos, mucho respeto, pero un desafío personal muy, muy, claro, muy, muy bueno para mí, la verdad que una superación personal muy muy intensa y la verdad que muy recomendable, que todos podemos, así que hay que animarse, hay que venir a una clase. Bueno, muchas gracias, paso, gracias. A ver quién agarra ahí el micrófono. Hola, Katy. Hola. ¿Cómo es tu nombre? Catalina González. Cata. ¿Cuántos años tenés, Katy? Tengo 10 años y practico kempo con el profe Javi. ¿Hace cuánto que estás haciendo? Hace más o menos un año y medio. Y bueno, hace poco fuimos a un torneo en Buenos Aires, que fue en mayo, y quedé en segundo lugar en formas. Y bueno, combate primero quería ver cómo era, y ya en el torneo de Mendoza me animé y hice formas, que también quedé en segundo, y en combate también. Muy bien, felicitaciones. ¿Qué es lo que más te gusta del kempo? A mí me gusta el entrenamiento, los estiramientos. ¿Los estiramientos? Sí. Y bueno, me gusta mucho practicar formas. Ustedes dos, Ivana y ahora Katy, nombran forma y combate. ¿Quieren, qué es? ¿Qué diferencia hay tienen, entre la claro. forma y el combate? Hola. Hola, buen día. ¿Es otra voz? Sí. No, que... Pará, ¿cómo te llamás? Bueno, soy Juana Álvarez. Juana. y practico Kenpo con Javi hace unos 4 años más o menos. ¿Querés explicar esta diferencia de 4 claro. años ya? Sí, bastante. Ah, con la otra Juana, que sí. bueno, hoy no pudo ir, pero ella también participó en los torneos y con ella vamos a la par. Ah, vienen desde el mismo momento, arrancaron sí, sí, juntas. Sí. Y nada, vamos progresando juntas ahí, ayudándonos entre las dos. Uh-huh. ¿Forma y combate? ¿Cómo es? Formas es como una serie de movimientos sí. que son específicos, son como... están sacados de los animales que se usaban en la antigüedad. Está la forma del tigre y tiene movimientos específicos. ¿Y tenés que hacer el sonido también del tigre? No. Sí, acá puedes decir no y Ivana dice sí. Bueno, con esa actitud, va con esa actitud. A ella le mete el sí. sonido del tigre. Está más completo, toda. Claro. Claro, pues sí, si haces el sonido, ya sos más tigre. Ya sos tigre, sí, tigresa. Bueno, ahora vamos a pedir a Ivana que haga el sonido del tigre. Porque esto es radio. Sí. Y en las formas te ven jueces y te califican en tu categoría uh-huh. y bueno, van sacando puestos así según los puntos que te van dando. Sí. Y combate es una pelea dentro de un tatami que salía del área de combate. Y ¿Cómo se llama el área de combate? Tatami. Tatami. Uh-huh. Y peleas contra un rival que si sos chica peleas contra chicas y varones con varones uh-huh. y se usan protección y ahí se van contando puntos. ¿Y en dónde es que se protege? ¿La cara? Claro, hay un casco que te protege todo menos la cara, pero a la cara no vale puño ni patadas directos. Y después usas guantes, zapatos y para las chicas pechera y protector bucal. Es bien. Como se trata de todos wow. cuidar uh-huh. y en lo posible hay piso de goma en los combates. Bien. Bien, ¿y a vos qué te gusta más, Juana? ¿Combate o formas? Son cosas distintas, uh-huh. pero me gustan mucho las dos, como un mundo distinto en cada claro. una. Uh-huh. Pero bueno, nada, eso. Bueno, está buenísimo, ¿eh? Se las ve re felices, ¿no? A las tres acá. Felices, se les sí. se les nota en los rostros. Además tienen colgadas los reconocimientos que les dieron. Claro. Son medio flasheras esas medallas. No es como una medalla... a ver esta. ¿Cómo contarlo? ¡Uy! Es pesada. Son como rectangulares. Uh-huh. ¿Eh? No sé si son todas iguales. Ah, no. Acá hay una redonda. Bueno, esa es la de Buenos Aires, ¿no? Claro, estas son gigantes igual, pero sí. es más parecida a la tradicional medalla porque pero es redonda. Gigante, sí. Claro. Bueno, la que tenés es la de la cinta azul. Sí. Bueno, esa fue del torneo de Buenos Aires, que fíjate que dice Asociación Unión Marcial. Asociación Unión Marcial. Que es la parte, digamos, nosotros somos parte de esa asociación. De esa asociación. Uh-huh. Así que fue la primera experiencia del torneo para las chicas y los chicos. Uh-huh. Y bueno, de ese torneo hay chicos que no están acá que también trajeron, como Dante trajo... Sí. premio también. Bueno, buenísimo. Bueno. No, así que imagínate la felicidad yo como profe que... Bueno, y en ese torneo de Buenos Aires, ¿qué salí tercero, no? En combate, yo. Bueno, ahí salí tercero. Y en esta no participé, le di chance que otros ganen. ¿No? Muy bien. Che, ¿y broma. ¿Cómo es un combate? ¿Tiene tiempo? Sí. ¿Son rounds? Bueno, no sé cómo se llama. Sí, principalmente, bueno, como ya te contaron las chicas, que bueno, se usa protecciones sí. para que evitar de cualquier tipo de lesión, salvo algo fortuito, pero en línea general no se golpea. Porque es buscar el punto, y el buscar el punto es tocar el casco del competidor o de la competidora, y simplemente hay apenas y ya es punto. Bien. Bueno, obviamente se hace en el piso de goma, hay 3 jueces y se separan por categoría, no es que pelean de diferentes tamaños, o sea, por edades, peso y cinto de color. Entonces, son los 3 parámetros para claro, entonces, ¿y cómo es esto de los colores? ¿Qué significa cada cinturón? Bien, eso está bueno contarlo, pero hoy por hoy, digamos, mientras más oscuro el cinto, es una categoría más, es como un escalón más, un aprendizaje uh-huh. más, son aprendizajes distintos. No tiene nada que ver con la edad, sino con el desarrollo que vas haciendo. Claro, con el, uh-huh. con el conocimiento y el desempeño en la práctica. Antiguamente, uh-huh. bueno, el tema del cinto, no es que había cinto de colores, el cinto no se lava la ropa, todo, digamos, el kimono o lo que usen los deportistas. Y así que antiguamente el cinto no se lavaba. Entonces se entrenaba, el cinto con mucho respeto se guardaba, uh-huh. al siguiente entrenamiento se volvieron a poner el mismo cinto, entonces se iba oscureciendo de manera... Claro, cada vez más oscuro por el uso. Claro, por el uso. Claro. Entonces, mientras más oscuro era una persona que entrenaba con más fuerza o más seguido o más tiempo. Claro. Bueno, hoy en día, bueno, como es un deporte ya de otra manera, se toma los cintos de color por ese motivo. Mirá qué interesante. Me encantó. Así que, bueno, acá Katy tiene el cinto amarillo, que sería el primer escalón. Uh-huh. Y Ivana el cinto blanco, por ahora. Pero ¿qué? No. Para. Pero, ¿Qué claro, es ¿cómo el blanco? Serían el amarillo es el primer escalón. ¿Y el blanco? El blanco es cuando recién se inicia. Ah, es el inicio. ¿Del blanco pasás al amarillo? Al amarillo. ¿Y del amarillo? Y del amarillo al naranja y del naranja al verde, que es lo que tiene... Bueno, Juanilla tiene el verde. Sí, sí. Bien. ¿Y del verde y al del negro? Verde va al violeta. Violeta. Violeta uh-huh. Azul, de azul al marrón. Marrón categoría, o sea, con una cintita negra y después el negro. Bien. Bueno, hay un camino ahí. Sí, sí, sí, sí. Son casi los colores del arco iris también. Sí, no lo habíamos pensado así, pero bueno. O sea, el marrón no, pero claro. El resto sí. Y así que bueno, eso también se separa por el cinto. Porque si son. Ellos son QA, y ahora explico qué. ¿Cómo qué? QA. Se separan en dos ramas importantes, en QA y QB. O sea, QB son los que ya están más cerca del negro y los QA son los que están más cerca del blanco. Entonces, alguien que claro. Es QB tiene mucho más experiencia. Que un QA, entonces se separan QA, QB, por edades, por peso, así que digamos, es igualitario en ese aspecto de que digamos, no es que, bueno, a salvo a mí que me tocó en el último torneo uno que era mucho más alto que yo, pero por una cuestión de peso, de edad me tocó, uh-huh. Ya igual con los cinturones negros ya no hay tanto problema, salvo con las chicas o los chicos tenemos ese cuidado de separarlos por que sea lo más parejo posible. Bien. Bueno, yo tengo una pregunta ahí para las tres. Después, si quieres, la contesta Javi también. Javi dijo hace un ratito que es como una filosofía o algo que va más allá de un deporte en sí, el Kenpo. La pregunta es eso, ¿qué es para ustedes el Kenpo? Para mí en lo personal es unión cuerpo, mente y espíritu. La verdad que me da mucha felicidad, mucha salud. Encontré la familia, la contención y el respeto hacia grandes y chicos, porque la verdad que yo entreno con chicos y es mutuo el respeto, solidarios. La verdad que es una disciplina muy muy linda, muy recomendable. ¿Qué es, Katy, para vos el Kenpo así? Lo que a mí me gusta del Kenpo es que no es como por ahí otros deportes o otros artes marciales, que es de pegar o cosas así. En cambio, en el Kenpo es como es más de respeto, de relajación. A mí Kenpo me como que me descarga todo lo que me pasó en el día, así. Bueno, ¿Juana? Claro, como dice Katy, es como un lugar para ir a despejarse de lo que está pasando en tu vida cotidiana. Claro, yo me relajo mucho y me olvido de todo lo demás. Y bueno, nada, es muy lindo practicar este deporte. Sí, yo las maltrato por eso. Se nota. No, ahí, bueno, es una manera por ahí de hacer catarsis y haciendo la descarga. Por ahí es cosas emocionales, porque si bien entrenamos, pero a veces terminamos las clases haciendo relajación y dejando todo el cansancio, todo lo malo ahí. Y nada, yo desde mi parte te puedo decir que en estas experiencias, que más allá de dar clase acá o ir a los torneos, es una familia. Bueno, acá hay algunos papás que te pueden contar de cómo es un torneo, cómo nos acompañamos, cómo nos ayudamos, cómo nos colaboramos, ya desde el pre, porque tengan en cuenta que viajar a Mendoza incluye pasaje, estadía, la inscripción, hay que comer, y todo es un movimiento, un gasto, que por ahí visto desde afuera suena como gasto, pero es una inversión, porque la experiencia que traen los chicas no tiene precio. Pero muy agradecido con ese aspecto de, bueno, ¿qué hacemos para juntar dinero para ir para allá? Y siento el acompañamiento de la familia, porque si solo no se puede. Entonces, si ellos no estuvieran acompañando, esto sería muy difícil. Por eso digo que esto es una familia. Javi, y ahora con esta, con todos estos premios que traen y demás, que hace que se conozca un poquito más, que hoy estén acá, que hayan estado en otras radios o que lo llamen de otros lugares. Sirve esto para que se conozca, pero digo, ¿cuál es la mano que llega desde el sector público? La municipalidad, la provincia, digo, ¿hay algún apoyo que recibe la escuelita o es solo la banca de la familia y ponerse al hombro e ir a hacer una choripaneada para juntar los mangos para poder viajar a Mendoza? ¿O cómo es esa parte? No, hasta ahora, vuelvo a repetir, gracias a la familia, no, digamos, es trabajar y remarla solos, pero no importa, acá estamos, de hecho hay torneos en vista y ya estamos planificando trabajar para ello, porque por suerte, bueno, también la Casa de Todos nos habilita el espacio para poder hacer algún evento, y en este último torneo se pudo pagar las inscripciones y parte del pasaje, o bueno, parte de la comida, para aliviar el tema del costo, porque bueno, no es fácil, imagínate cuánto está un pasaje a Mendoza. No, ni hablar. Entonces, hay que ir, estar un par de días, alojarse en un lugar. Claro, y así que, no, rifas, hicimos cosas, vendimos, y las chicas hicieron budines, y así que gracias a la familia, gracias a la Casa de Todos que siempre nos brinda el espacio. Y no, estamos solitos, así que estamos trabajando solitos. Bueno, vamos a aprovechar lo que están acá. Juani y Pablo, papás de Katy y de Juana, para que en dos palabras puedan contar qué les mueve, ¿no? Esto con sus hijas, ¿no? Hola, Pancho Sol. Antes de todo, gracias por ceder el espacio. Aparte de Pablo, es productor de Poner a Pava también. No, más o menos. No, no, lo que produce esto creo que es la unión. Se formó un grupo muy lindo y nos apoyamos entre todos. El gran responsable, Javi, la verdad que se mueve muchísimo, ¿no? Él no dice nada, pero fomenta muchas cosas para que vayamos todos. Hace rifas, hace tortas, muy ricas las tortas. Creo que podrías vender tortas también. Doy fe que la pastelería hecha por Javi es muy rica. Bien. Sí. Ahí en la Casa de Todos también hubo un evento que tocaron. Javi se juntó con otros muchachos y tocaron para hacer una colecta, ¿no? Para aliviar los gastos. Pero bueno, para no ir más allá, la verdad que. Nada, a mí me emociona mucho poder acompañarlo, ¿no? Porque vengo de por ahí los padres que no me pudieron acompañar a mí y yo que puedo acompañar a Juana y a los demás, porque no es solo Juana, tengo ganas de ir y acompañarlos. Y como disciplina es muy lindo, muy linda, porque no lo noto como no es muy agresivo y veo que están relajadas las chicas y bueno, ojalá se sume más gente. Y una vez más, gracias. Bueno, a ver, Juani, arrime un poquito y que dé sus sensaciones, ¿no? Hola. ¿Cómo estamos? Buenos días, ¿todo bien? Bien. Bueno, nada, primero también agradecerle a ustedes por el espacio. Bueno, yo soy el papá de Katy González y bueno, también es Javi, porque la verdad que, como dice Pablo, todo esto sin Javi no hubiese sido posible. Él, al dejar a nuestras hijas y a nuestros hijos con él, es como. No sé, es una seguridad, tengo una seguridad, porque no es fácil tampoco esa situación por ahí. Y nada, yo a Katy cada vez la veo mejor, la veo que está contenta, que es feliz haciendo lo que hace. Y participar de los torneos fue muy bueno, por esto que dice Javi, esto es una familia. También con la escuela de Buenos Aires, que es la escuela de Kempo del profe Marcelo. Uh-huh. Entonces, como que entre todos nos cuidamos, aquí le falta algo, vamos, vemos la pelea de uno, le sacamos fotos, vemos la forma que está haciendo otro y nos vamos acompañando. Y es como que el torneo dura 8 horas, pero se te parece que son 2 horas porque se te pasa volando. Y bueno, lo disfrutamos en familia, comemos todos juntos, viajamos juntos. Es como algo nuevo para mí, la verdad que es un deporte. No es como ir a ver a Talleres. No es como ir a la cancha, pero inclusive hasta en eso, por ahí uno lo pone en la balanza con el fútbol. Y a mí que me ha tocado por ahí tener otra experiencia más con el deporte, con el fútbol como deporte, verlo de este lado también me parece recopado porque es otra el pensamiento que hay sobre la competencia, la unión que hay en el grupo. En ese sentido es un deporte por ahí más relajado, más que tiene más disfrute que por ahí esto el fútbol de la competencia. Uh-huh. inclusive, bueno, con esto por ahí recibir el apoyo de por parte de alguna institución del Estado, inclusive hasta es más difícil porque por ahí se apunta más, uno ve que por ahí le entregan subsidios a los clubes de fútbol o se ayuda más a deportes por ahí más populares y no se le presta tanta atención a este tipo de deporte que la verdad es que el arte marcial son deportes tradicionales, que ancestrales y que bueno, que nos hace muy felices como familia y ser parte de esto, la verdad que cada vez nos gusta más, digamos. Uh-huh. Así que muchas gracias. Bueno, hermoso. Hermoso. Dan ganas de ir. Yo voy a probar porque dijeron relajación. Está bueno. Voy a probar. Sí, voy a probar. Después les cuento. Te esperamos. Bueno, muchas gracias por la visita. No, gracias a ustedes por el espacio. Y bueno, acá dispongan de los micrófonos para lo que quieran contar desde la escuelita, esta posibilidad. Bueno, muchas gracias porque justo ayer recibí los nuevos torneos. Hay uno en San Juan, otro en San Luis y en Necochea. Así que vamos a ver a dónde le apuntamos porque también es una cuestión de cómo nos manejamos para movernos. ¿Tiene la fecha ya? Sí. Sí, sí. La está en el teléfono, tendría no, que... No, tranqui. Pero bueno, después cuando decidan para dónde... Sí, sí, sí. Para así dónde que... rumbean y qué hay que organizar para claro, juntar el mango que, y lo que sea. Contamos con ustedes para publicitar lo que vamos a hacer y así que desde ya muchas gracias para que esto se siga publicitando, ¿no? Dale, buenísimo. ¿Querés repetir los días y horarios, Javi, de los talleres? Sí, por ahora estamos martes y jueves de 11 a 12 en la Casa de Todos. Uh-huh. Y después del receso invernal sí. Ya se van a volver a modificar a los horarios normales. Pero digo gracias por el espacio porque más allá de publicitar la escuela de Kempo es visibilizar de que el Nono y el Valle tiene campeonas. Uh-huh. Está que están dejando bien a Córdoba inclusive porque el torneo fue un torneo nacional. Y nada, gracias por esta posibilidad. Había un mensajito que no lo pude reproducir, pero llega un mensaje de texto acá al WhatsApp. Dice, Sandra Mondino. Ah, genial. Felicitaciones al profe y a sus alumnas. Admiro a Javier por el carisma que tiene con todos y todas. Un gran profesor. Quiero empezar. Exacto. Después buenísimo. Vemos horarios. Abrazos para ustedes, muy dice bueno. Sandra. Aclaro que le pagué para que diga eso. No joda. Bueno. Javi, ¿tenés alguna página, algún Instagram, algo para compartir? Bueno, por un lado puedo dejar mi teléfono, que ya todo el mundo del pueblo lo tiene. Es 3544-659012. Y ahora tenemos un Instagram, que es Kempo-Nono-Córdoba. Perfecto. Y ahí pueden ver las actividades que hacemos en las clases acá en Nono. Pueden ver imágenes y videos del torneo de Buenos Aires y del último torneo que hicimos en Mendoza. Así que ahí buenísimo. Para que sea más visible. Así que gracias. Un saludo grande para el gran amigo Javier, uno de los tipos más buenos del mundo. Y bueno, y a sus alumnos y felicitaciones por todo lo que están haciendo. ¿Te das cuenta la voz de quién era? Sí, sí, lo conozco. Una gran persona, un gran amigo. Así que bueno, gracias por esta posibilidad. Bueno, ahí pasaba el saludo de César Ramírez que en minutos, anda en un ratito, estará por aquí para hacer su programa para saber quiénes somos. Eligieron ustedes la música para cerrar la charla y ya está acá Rodrigo Navarro Akiki que viene a hacer su columna de historias. Con eso vamos a ir cerrando el programa de hoy. Todo se acaba de derrumbar. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias, historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, muy buen mediodía para todos. Buen Juan. Mediodía, buen mediodía. Hola, Pancho. Primaveral. Hola, Sol. Yo los había saludado por mensaje hace un rato. Sí, sí lo leímos. Escuché ahí al principio del programa, estaba medio ahí todavía dormido. Sí. Y te decían, ay, Rodri había hablado de la iglesia, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, entonces bueno, voy a traer unos pequeños datos así rápidos para aportar, ¿no?, a lo que hoy es la inauguración de estas luces ornamentales, ¿no?, que se le agregan a la iglesia. Ya anoche se ve que la estaban probando, me parece que me... Como dicen hoy, una spoiler tuve de... lo viste ayer. Un adelanto de cómo son más o menos las luces. No lo vi. Yo me imagino como la batiseñal al cielo. ¿Será eso o no? ¿Con no, una, no, una no. cruz? No. No, no, no. Que no, no sea eso. Bueno, le invitamos a los curiosos que quieran saber que vengan a verlo, ¿no? Sí. Pero igual es algo sutil y muy bonito. Queda muy bonito. Va a estar cantando Zuna Rocha. Sí, sí, también. 19 horas, 20 está anunciado. Sí, sí. Y bueno, esta iglesia tiene origen con el mismo pueblo, ¿no? Con la llegada de los españoles, bueno, obviamente los españoles también venían con la orden de evangelizar, ¿no? Entonces también en cada población fueron construyendo iglesias, ¿eh? Los primeros datos que tenemos de esta iglesia es de 1598, ¿no? Con la misma repartición de las tierras entre los españoles, ¿no? Con este perteneciente a Juan Nieto. Que estaba ubicado donde hoy está el Gran Hotel Nono. Uh-huh. Sí, estaba a las orillas del río. De este lado del río, de este no lado. Cruzando el río. No, no, de este lado, donde está el hotel. Uh-huh. Está el hotel. ¿Habrá algún resto de esa iglesia conservada ahí en el Gran Hotel Nono o no? Mira, yo estuve el año pasado ahí hablando con la gente del hotel. Según ellos, ahí mismo donde está el comedor del hotel, ajá, ¿no? Habría estado la iglesia, porque alguna vez han hecho una refacción del piso y ha habido como pajas y adobe, claro, en el suelo. Uh-huh. Probablemente sea ahí, probablemente yo también pensaba un poco más hacia cerca de la cancha de tenis, ajá, ¿sí? Porque se han encontrado algunos restos cerca, ¿no?, de algún enterramiento, como un primer cementerio, por cerca de la zona. A tiempos de antes, ¿no? Según lo que he escuchado, pero bueno, no tengo a ciencia cierta bien de dónde es. Según los de gente que administra el hotel hoy, hay una construcción encima de lo que antes fue la iglesia, ¿sí? Claro. Hay registro de que se tuvo, bueno, una reparación evidente en 1718, ¿no? Pasaron 100 años, ¿no? En claro, una pequeña primera capilla, bueno, la reconstruyeron. Después tuvo otra reparación en 1749, ¿no? En el cual, acá lo registra el cacique Diego Salguero, en el cual en un documento él registra que él con sus esfuerzos y con los materiales y recursos que tenía, desempeñó él, ¿no?, como representante de los indios verones en reconstruir la parroquia. Luego tenemos la primera evidencia documental que se ha encontrado hasta el momento, la más antigua, data de un... de una carta de una mujer llamada Francisca Correa, ¿no? La cual, poco antes de morir, dona a la iglesia 150 yeguas, ¿sí? Una fortuna, ¿no? Uh-huh. Para que se vendan y ese dinero se utilice para la iglesia San Juan. Ahí uh-huh. aparece el primer claro. mención a qué patrón correspondía uh-huh. la capilla, ¿no? A San Juan Bautista. Que data la carta de 1769. Uh-huh. O sea, ya desde antes de esa época ya estaba implementado este santo, pero bueno, esta es la primera evidencia que claro. hasta el momento se ha encontrado, ¿sí? Uh-huh. La primera mención. Luego para 1830 aproximadamente se habría cambiado de lugar, ¿no? Se estableció en el hotel una estancia, ¿no? Y se cambió de lugar la parroquia. Estimamos que por cerca de donde hoy está la primaria. Ajá. Luego ese también sufrió un derrumbe. En 1850 se intentó recolectar fondos para reconstruirla. Luego me imagino que la construcción era con adobe. Era puro adobe, claro. sí, era muy humilde, sí. Uh-huh. Entonces y también se trataba de fomentar mucho desde los vecinos, ¿no? De la gente local trataba de recolectar los fondos para poder hacer esa obra de reconstrucción o una construcción de una nueva, ¿no? Pero la iglesia que hoy tenemos en Nono, se empezó la construcción en 1908. Uh-huh. ¿Sí? Se empezó la construcción, principalmente patrocinada por un vecino de la localidad que fue... ¿Los terrenos no los dona Vicente Castro? Vicente Castro, sí. No sé si es los terrenos o es el costo de la construcción, ¿no? Porque él mismo han traído muebles y maderas desde Francia para ornamentar y amueblar la iglesia. ¿Sí? Son costos enormes. Él tenía una capacidad económica importante y él financió... Probablemente también haya habido otras familias, ¿no? Como los Moreno, también había Molina, que también se mencionan, ¿no? En como gente que ha colaborado. Claro. Probablemente los Molina sean los que dieron el terreno. Todavía no lo tengo muy claro ese tema, no lo tengo muy estudiado, pero han sido varias familias que han aportado para la construcción de una iglesia que hasta hoy es la más alta del valle prácticamente, ¿no? Uh-huh. Habría que medirla junto con la de Dolores, ¿no? Uh-huh. Con la que ¿cómo es? Catedral, así, que no me acuerdo la categoría, que no es iglesia, sino que es una categoría más alta. Me parece que la más alta es basílica, antes de eso es catedral y antes de eso es iglesia. Creo que serían en el rango arquitectónico, sí. Esos. Bueno, la de Budolo tiene una categoría más, ahora claro. No me acuerdo bien, pero uh-huh. en altura destaca mucho la también por el hoy en día por el techo rojo, ¿no? Se ve casi de todos lados la iglesia de Nono. Claro, entonces, las basílicas son mucho más altas. Sí, no, basílica no es, no. Claro. Pero bueno, ya me averiguaremos sí. bien el tema, no estoy sí. No estoy en al día con esas cuestiones arquitectónicas. Bueno, esta iglesia, la actual, se terminó de construir en 1915, pero se inauguró oficialmente en 1925, uh-huh. ¿no? 10 años después, en el cual estuvo el obispo de Córdoba, Inocencio Dávila uh-huh. y Mato. Inocencio Dávila y Mato. Bueno, ahí fue cuando se inauguró oficialmente un 29 de agosto de 1925. A partir de ahí, bueno, fue modificándose algunas cosas de la iglesia, pocas, principalmente el techo. En un principio había tenido un techo azul, ¿sí? Ajá. Luego se fue modificando al techo rojo actualmente. Uh-huh. Y bueno, ha tenido ciertos mantenimientos, actualizaciones, ¿no? Cierto tendido uh-huh. eléctrico, ¿no? Claro. Fue cambiando progresivamente. Está básicamente administrada por algunos vecinos de la localidad, no, más que nada, ¿sí? Si bien hay un cura que viene y da las misas, pero básicamente hay un grupo de vecinos que la administra y tiene las llaves de la iglesia. Claro. bueno, la iglesia representa un símbolo importante para la localidad, ¿no? E incluso está en el mismo escudo de la localidad de Nono, ¿sí? El de la municipalidad. Uh-huh. Yo creo que es el edificio arquitectónicamente más influyente de la localidad, uh-huh, y que por eso también se ha incluido en el escudo, ¿no? Uh-huh. El escudo lo hizo don Bustillos Aguilar, ¿no? Él mismo decía, tengo un entredicho, no sé si, no sabía si incluirlo o no a la iglesia, ¿no? Porque bueno, él tiene una filosofía más aborigenista, ¿no? Uh-huh. Pero era innegable que la iglesia tiene una representación importante, e incluso es de las primeras cosas que se ve al bajar de la sierra, ¿no es cierto? Por ahí sí. La forma más fácil de ubicar Nono desde bajando de las altas cumbres es buscar a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Así sí, que... básicamente por el color del techo, ¿no? Claro, el techo y su altura. Y su altura, ¿no? Sí, su altura también influye mucho. Uh-huh. Así que, bueno, esto es básicamente. Pues, en otras ocasiones hemos mencionado la otra iglesia, sí, ¿no? ¿No? Que uh-huh, ya la hemos mencionado un par de veces, ¿no? Que está pendiente todavía la excavación arqueológica. Claro. Pero, y que todavía se desconoce mucho de ella, no se sabe cuál es su patrona ni nada, pero bueno, era la iglesia de los españoles y esta era la iglesia del pueblo de Indio de Nono. Así que, uh-huh, bueno. Rapidito cortamos, que tenemos poco tiempo, así que le bueno, puedo hacer un pedido, sí, para alguna otra cuando usted tenga ganas, sobre el salón parroquial, que sé que supo ser un cine en su momento. Ajá. No sé si el primer cine del Valle, pero sí de Nono, y bueno, después se transformó en el salón parroquial, no sé bien toda la historia, pero si se puede, bueno, vamos. Tiene una a sala de teatro muy linda, pequeña, sí, pero muy linda, sí, sí, el salón. Sí, sí, tiene como un escenario chiquito. Sí, sí, uh-huh, claro. Sí, habría que investigarlo. La verdad que no tengo el dato, pero... ¿Para cuando usted sí, le parezca? Sí, tendré que preguntarle a alguna gente del... Uh-huh. Capaz que ahora César, cuando venga en un rato, le saque algún dato. Tiene data, puede bien, ser. Bien, alguna data tiene, seguro. Gracias, bueno, Rodri. Como siempre, gracias. Lo esperamos el sábado que viene. Nos vemos el sábado que viene. Bueno, y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Les decimos a nuestros amigos del Maitén que se ganaron la pinta de la Poseña. La pueden ir a degustar hoy mismo a la feria en la Plaza de Villa de las Rosas. Buscan el puesto de la cerveza artesanal La Poseña, uh-huh, y le dicen ahí a Facu, a los chicos que atienden, que se ganaron una pinta en el programa Poné la Pava. Ahorita nomás yo les estoy mandando un mensaje a los chicos para que estén al tanto. Espectacular. Voy a poner, amigas y amigos de El Maitén van a ir a por la birra. Espectacular. Bueno, y se fue nomás el programa de hoy. Estuvo, la verdad, muy interesante, al menos para mí. Me resulta siempre atractivo recibir visitas acá. Totalmente, comparto. Y pasó bastante gente por el programa, así que en muy buena surtidito, hora. Muy surtidito, muy nutrido, sí, hermoso. Acá dice Sandra, en la escuela tenemos un material que dejó Doña Licha, muy bueno, por si le interesa a Rodrigo. Uh-huh. Debe ser en relación a, sí, sí, por a su parroquia. Uh-huh. Bueno, nos vamos. Nos vamos, nos reencontramos el sábado próximo. Así es, nos vamos con una... ¿con una chacarera? Meta. Micaela Vita en la voz y el bombo, junto a Willy González en el bajo, uh-huh, haciendo una versión muy, muy particular de la chacarera de las piedras. Ahí va. Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo en el Cerro Colorado. Largo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistol. Caminé a Santa Elena, el churqui rayo.